vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenos días, amigos y oyentes, compañeros que nos escuchan de todo el país y del exterior del país también. Un fuerte abrazo en este día, el 26 de marzo. Y bueno, queremos decir que hoy estamos acá coordinando ante una eventualidad, pero tuvimos el acto ayer, una formidable actividad que la vamos a ir comentando durante el día. Tenemos varios temas para ver también, compañeros de todo el país. Todavía no salimos de la alegría y de todas las vivencias que tuvimos en una, lo que fue la fonoplatea repleta, a pesar de los climas y de todo, para atrás y para adelante. Anduvimos con el estrado al hombro los compañeros de la juventud varias veces y algunos más, porque bueno, al final terminamos dentro de un espacio formidable que tenemos allí. Pero tenemos a Carlos Pérez, compañero de Maldonado, un compañero de la Dirección Nacional. Adelante, Carlos. Buen día, fue muy lindo el acto, felicitaciones. Bueno, creo que estuviste, Carolina. Pero, bueno, buen día, Fernando. Buen día, buen día. Qué lindo saludo que tuve de entrada. Antes que nada, el abrazo, las felicitaciones a todos los compañeros. Fue un gran acto, se respondió de muy buena forma en la presencia, en el trabajo previo, en la amplitud que hubo en el trabajo político, ¿no? que se llevó a muchísima gente conversando con la propaganda. La verdad que realmente extraordinario. Tenemos las pilas más que cargadas con el acto de ayer, y destacar que se hizo en el acto de ayer también la importantísima participación de la juventud del 26 en todos los aspectos del acto, la organización previa, la propaganda, bueno, incluso la muy buena oratoria de González Ismendi que nos sorprendió gratamente, ¿no? En todos sus aspectos, en el contenido, en la forma. La verdad que muy bueno el acto, y nosotros, Fernando, queríamos proponerte a ti y a la audiencia, tomando el contenido del acto en algunas ideas centrales que planteó, en cuanto, por ejemplo, ¿no? La idea de la restauración de la derecha, ¿no? Con el triunfo de la derecha en el 2019, bueno, habiendo asumido en el 1 de marzo, esta idea famosa de la restauración de derecha en el país, por un lado, después, bueno, parte del planteo de Romy, ¿verdad? La importancia y la necesidad de la izquierda en el país, y por otro lado también Eduardo planteaba muy fuertemente rescatarle qué es ser de izquierda, ¿no? Una palabra que se ha bastardeado bastante, como decía él, devolverle su significado a qué es ser de izquierda en este país, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos esta idea de la restauración, porque es parte de la batalla ideológica, ¿verdad? Cuando por un lado se habla de una restauración de derecha, como que los gobiernos progresistas hicieron cambios profundos y vino la derecha a restaurar un programa de derecha, o la idea de la continuidad y la profundización que manejamos nosotros, ¿no? Porque en cuanto uno defina por una de estas dos ideas, está definiendo un camino. Entonces nosotros creemos que la idea de la restauración de derecha no resiste el menor análisis, ¿no? Eduardo ponía algunos ejemplos muy claro, ¿no? Que aparte define nuestra ruptura con el Frente. Nosotros nos basamos justamente en que había, que la política económica no había sido cambiada, que la política de la impunidad no iba a continuar, no iba a ser cambiada. Entonces, vamos a plantar ideas muy claras. Por ejemplo, con respecto al puerto, no es que los gobiernos progresistas nacionalizaron y estatizaron el puerto y eliminaron la ley de puertos, y vino la derecha a restaurar eso y lo volvió a privatizar y se lo entregó a Catón Natí después por 80 años, ¿no? Sino que basado en la mesa servicial que dejó el progresismo, avanzó en ese sentido. Se nombraba allí el tema de la educación, el tema de la salud, ¿verdad? No es que había un sistema a favor de la gente, que para nosotros no es otro que el sistema público, único y estatal de salud, ¿verdad? Con todo el dinero que se maneja en este país para la salud, que vino la derecha, lo mercantilizó, favoreció a los mutualistas, empezó a hablar del tema de la complementariedad, le alquila cama sin usar, sino que se basó en lo que dejó el progresismo. Así podríamos seguir, no es que vino la derecha, entonces en una estructura tributaria que favorecía los intereses populares y castigaba al gran capital, vino la derecha y le sacó el impuesto a la actividad bancaria, a los bancos, le puso el IRPF a los trabajadores, bajó el IRAE del 30 al 25%, eso lo hizo Astori. Daba batalla en cuanto a estas ideas y retomar el verdadero contenido de la palabra izquierda, ¿no, Fernando? Sí, exacto. Yo creo que es muy importante esto que estás marcando, porque acá ha habido una política de disfraces, ¿no? En los contenidos no tanto, pero en la forma sí. Porque la gente, y eso busca la confusión de los luchadores, ¿no? Por eso es importante esta batalla, esto que decías vos, el tema de la lucha política, ideológica, de la aclaración de conceptos, ¿no? Porque si vos te pones a mirar, ¿qué es lo que ha habido? ¿Ha habido continuidad? Y ha habido alternancia más que restauración, ¿no? Porque si miramos los ejes, lo que define toda la política en Uruguay, que es la macroeconomía, por un lado, y la política de concertación, por otro, bueno, ahí están las claves del problema, ¿no? Que creo que ayer se trataron, ¿verdad? Tanto Romy, los jóvenes, como en cada área, y el discurso central de Eduardo, estuvieron arriba de la mesa con mucha fuerza, ¿no? Y mucho desarrollo, ¿no? Sí, por otro lado, quería tomar también un tema que planteó Romy en su alocución, que era el tema del agua, ¿verdad? Porque y del medio ambiente en general. Esta semana también salió publicado en la diaria una noticia que el título era algo así como que definitivamente demostrado científicamente que la contaminación de las aguas se debe a la producción agrícola, ¿verdad? En este caso de soja transgénica, ¿verdad? Es algo que nosotros venimos repitiendo hace muchísimo tiempo, que lo que llamaban contaminación difusa no era más que las escorrentías fruto de la siembra directa, ¿verdad? De esta forma de producción que se introduce en el país a partir del 2001 por ahí, y que fue avanzando, superó más de 1.200.000 hectáreas, 1.300.000 hectáreas, que supuestamente tenían que rotar cultivos, pero después arrasan con todo lo que tiene arriba, con agroquímicos, después plantan, después se fumiga varias veces, y después dejan el terreno pelado, en vez de estando obligados supuestamente por el manejo de los suelos, más de 600.000 hectáreas quedaban peladas, después ahí llueve, tienen alta persistencia al suelo los agroquímicos, llueve, eso, aparte de la erosión de suelos, la cantidad de tierra que va a parar a los arroyos, bueno, lo que es el nitrógeno, el fósforo, esto que van a parar a las aguas, bueno, que cuando se habla de eutrofización justamente es eso, que la gran cantidad de nutrientes que tienen las aguas, y bueno, un equipo muy amplio, recordamos a la doctora Piccini, porque ya la habíamos escuchado, si no nos equivocamos, es bióloga y trabaja en el Clemente Estable, hace muchos años que están estudiando los embalses, y habían demostrado que el embalse de Salto Grande tenía floraciones algales durante todo el año, ¿verdad? Entonces, en un momento que pasó también todo el tema de la marcha del agua y todo, que se habla de tremenda sequía, en realidad después la sequía no es para todos, porque se denunciaba así que ya por la ley de riego se han pedido más de 160 embalses en todo el país, embalsando cursos de aguas superficiales, lo que hace después que el caudal de las represas para abajo sea menor, que controlen el caudal de los cursos y que que sean operadores privados los que manejen las represas, ¿verdad? Que después sean las leyes del mercado que definan la distribución del agua y que después ante estos fenómenos que se van a repetir de sequías horribles como esta, después la sequía no es para todo el mundo, hay gente que puede comprar el agua, ¿verdad? Y puede seguir regando en sus predios, por supuesto las grandes empresas de la soja transgénica, y después la sequía para todos los demás, incluso bajando la presión o reduciendo el consumo humano del agua, ¿no? Entonces, en esto que es criminal de tratar al agua como una mercancía y que se distribuya por los mecanismos ciegos del mercado, después que es la oferta y la demanda, que cuando falta el precio sube, o sea, cuando más se va a necesitar para una política alimentaria, para sostener la pequeña producción, en ese momento las leyes del mercado van a hacer que el agua suba porque escasea y que la pague el que la pueda comprar y que se sostenga el modelo del agronegocio tan caro que le está saliendo a este país, ¿no? Y después, bueno, lo estamos viviendo ahora, el aumento de los precios de las frutas, las verduras, la escasez, la mala calidad, que comerse una ensalada en este país ahora va a ser un privilegio, ¿verdad?, de capaz que en algún restaurante de Punta del Este o de Carrasco. Entonces, bueno, estos fenómenos también, a partir de la definición de la izquierda, cómo se enfrentan estos problemas, Eduardo decía claramente, ante la concentración, la extranjerización de la tierra, la privatización del agua, la única respuesta coherente desde el punto de vista del programa histórico de la izquierda, del ser de izquierda hoy, porque tampoco es un elemento viejo, es la reforma agraria, ¿verdad? Es poner... expropiar a los grandes capitales en este país, fundamentalmente extranjeros, porque veíamos algunas cifras que nos dejaron helados, que realmente debiéramos ir nuevamente a verificar, pero Silva y Rosa, las 30.000 hectáreas aquellas que eran un escándalo, sí, ¿verdad?, que había que expropiar en la década del 60, aquel latifundio de 30.000 hectáreas, hoy el latifundio es 20 veces mayor. Una sola empresa multinacional en el Uruguay hoy concentra 600.000 hectáreas, ¿verdad? Entonces, el progresismo te plantea que el mayor poseedor o terrateniente de tierras del país es colonización. Pero claro, se olvidan de decir que esas tierras se reparten en pequeñas cosas, que son tierras malas, que en realidad si se estudiara el peso económico de la producción que se hace en todas esas tierras de colonización y lo comparas con el peso económico, político, social que tiene UPM, que tiene las 600.000 hectáreas de Ufore, creo que es, etcétera, o las 1.300.000 de soja transgénica, en las mejores tierras del país, para el lado de Soriano, etcétera, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no es solamente cuestión de cantidad, ¿verdad? Porque aparte cuando la partes en 1.000 pedazos improductivos y a esa producción de gente que pones en la tierra tampoco le das asistencia financiera, económica, logística, de eliminar intermediarios y que llegue esa producción directamente a los consumidores, etcétera, etcétera. Lo que estás haciendo es mandar a la paliza un montón de gente y por otro lado, bueno, la ley forestal, la ley de zonas francas, todo lo que haces para la ley de puertos francos, que haces para favorecer el agronegocio, ¿verdad? Entonces, vaya si es importante en cada tema analizarlo en profundidad y distinguir, ¿verdad?, cuál es el verdadero planteo de la izquierda. Y creo que, por poner este ejemplo, lo que empezábamos, el acto de ayer tuvo un contenido realmente profundo, que creo que dejó una buena base argumentativa incluso para lo que es este planteo, Fernando, que es la necesidad de devolverle el contenido a la palabra izquierda, pero no solamente como concepto, sino devolverle el contenido político, práctico, organizativo de la reconstrucción, por decirlo de alguna manera, o como planteaba la consigna, construir la unidad de la izquierda, que creo que el 26 allí dejó un mensaje muy claro. Exacto. De la necesidad de esto y de la disposición nuestra a avanzar en un proceso de unidad de la izquierda en nuestro país con mucha gente de izquierda que organizada incluso está fuera de nuestra Frente Amplista, pero también nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra disposición a irnos encontrando con toda aquella persona honesta que a nuestro criterio equivocada sigue dentro del frente pensando que por ahí adentro se puede cambiar algo, ¿no? Entonces, a mí siempre me quedó una imagen que manejaba el compañero Rubén, que estar dentro del frente pensando que se va en un rumbo izquierda es como caminar para atrás en un ómnibus y pensar que se va en esa dirección para atrás, ¿no? Cuando el ómnibus va 100 kilómetros por hora para adelante. Creo que el acto de ayer, la verdad, que marca en todos estos aspectos, en el contenido y en la argumentación, cosas muy importantes, pero también en cuanto a la forma, ¿verdad? La presencia de la izquierda en la calle, con las volanteadas, con la propaganda, con el trabajo político del boca a boca, con los actos de la calle, ganar la actividad cara a cara, personal, usar las redes, el WhatsApp, todo, pero sin perder la vieja práctica original de la izquierda, que sin ella no habría posibilidad alguna de cambio, ¿no, Fernando? Sí, Carlos. Vos sabés que cuando arrancaste para el norte con esto de Silva y Rosa, me hiciste acordar de otras cosas adyacentes, que son un poco más sucesivas, ¿no? Pero que marcaron mucho a la izquierda, ¿no? Pero el problema es que cuando lo que era izquierda cambia, después ya las verdades que fueron en una época no son tales, ¿no? O las dejan de lado. Que es una de las características que tiene el progresismo a ultranza, ¿verdad? Casi digital de esta época, ¿viste? Yo me acuerdo que lo que definía una política, y define en el 26 una política revolucionaria, consecuente, antiimperialista y bueno, como hemos dicho muchas veces, por el socialismo, es la verdad, ¿verdad? Porque la verdad siempre revolucionaria podrá, ¿viste? Y el pueblo también, el pueblo tiene derecho a equivocarse, ¿verdad? Ahora, lo que no tienen derecho es a los que pensaron una vez con planteando verdades históricas comprobables y después agarrar otra y decir que son verdad y son todas mentiras. ¿Y sabes por qué digo esto? Por este tema de la contaminación, que parece menor para algunos. Digo, descubren la ciencia cuando, viste, se les cae el mundo arriba ya, ¿no? Entonces, y digo esto, ¿sabes por qué? Porque yo recuerdo que nosotros denunciamos, no solo nosotros, los sindicatos de la naranja, por ejemplo, hace décadas ya, habían denunciado que los aviones los fumigaban por arriba. Pero si vas más para atrás, a los arroceros igual, ¿viste? No les fumigaban por arriba, pero salían contaminados después de las impresionantes toneladas de tóxico que usaban. Pero inclusive muchas veces cosas que no estaban permitidas en el país, que pues venían de contrabando porque eran más baratos, etcétera. Entonces, y todo eso se ha omitido, como otras cosas, ¿no? Porque mira, no sé para dónde, pero acá en Montevideo, para no irme muy lejos, están todos los ríos todos repodridos, ¿viste? Lo voy a decir así, crudamente. Los arroyos le decimos acá, pero son ríos. Entonces, ¿a qué voy? Y si sigo para el interior, ni sé ya. Va a haber como el 80% o más que tienen problemas, esto que no mencionabas vos. Y eso ha sido resultado del modelo y también de la omisión. Porque acá ha habido, más que alternancia, ha habido complicidad en sacar adelante políticas que tienen que ver con el agua y que hoy son estratégicas para el desarrollo nacional. ¿Verdad? Cuando ves que hay crisis en todo el mundo, que se derriten los pollos, que se mueren los pescados, que esto, que lo otro, pero ¿y entonces quién es? ¿El Espíritu Santo? No, no. Es que se está haciendo cualquier cosa. Entonces yo creo que eso ayer también estuvo arriba de la mesa con mucha fuerza, porque define también los contenidos de los cambios que por los que pelea el 26, ¿verdad? Y la Unidad Popular, ¿verdad? El tema del agro, el tema del comercio exterior, el tema de la banca, el tema de en otro plano de la autodeterminación de los pueblos. O sea, hay una serie de temas arriba de la mesa que vamos a seguir conversando en la otra parte del programa, pero que están arriba de la mesa con cada vez más fuerza, porque el mundo en ese sentido ha cambiado, sí, pero pa' mal, ¿verdad? Pues nosotros hablamos de contrarrevolución, no de restauración de la derecha, ¿verdad? Y si se reacomodan es porque los dejan reacomodar también. Hay una gran responsabilidad histórica en ese tema, ¿viste? Que, bueno, no nos vamos a meter mucho hoy, pero que también lo hemos denunciado y lo hemos planteado como 26, seriamente. No, quería decir esto, Carlos, porque me parece que es muy importante todo esto que se está manejando y que estamos manejando como 26, y que ayer todos los compañeros lo tocaron de distintos ángulos, ¿no? En la educación, en la salud, en todo el programa, digamos, que tenemos hoy para salir de esta crisis, ¿no? Sí, aparte de esto de caracterizar al progresismo, ¿verdad? Como habiendo abandonado el programa de la izquierda y hoy ser parte fundamental en la alternancia del sostenimiento del modelo, no son lo mismo, ¿no? No podemos caer tampoco en la esquematización. Unos serán conservadores con vetas de ultraderecha y otros serán social liberales, pero en esencia el modelo permanece intacto. Pero hubo otra parte, Fernando, que en la constatación de los cambios, ¿no? Cuando dice el mundo cambia, hoy tenemos que reconocer que empiezan cambios muy importantes favorables a los procesos de lucha de los pueblos, ¿no? O sea, haber reconocido ayer parte del contenido del acto saludado y la lucha que están llevando los pueblos hoy, como el pueblo francés, que la verdad que genera una envidia por momentos, ¿verdad? La lucha que está llevando adelante ese pueblo con los niveles de enfrentamiento que están teniendo ahí, ¿no? Veíamos un video que decía que a Luis XVI lo pasaba por la guillotina, contigo también podemos, Macron, le decían una cosa así, ¿no? Sí. Entonces se están recomponiendo niveles de confrontación que empiezan a poner de nuevo sobre la mesa que con la conciliación de clases, no sé, conciliamos, pero si no estás de acuerdo te meto la reforma por decreto, ¿no? Claro. Entonces acá te dicen que el 1 de marzo van a hacer una mesa de negociación con los empresarios, los trabajadores y el gobierno si gana el Frente Amplio, ¿no? Entonces, bueno, el pueblo francés, grandes movilizaciones también en Inglaterra, el reconocimiento al sacrificio que ha hecho el pueblo peruano, costando de verdad sangre y vida a ese pueblo en la lucha contra esta, bueno, que era la vicepresidenta de Castillo, ¿no? Y que se dio vuelta, y sobre todo, bueno, verdad, el pueblo saharaui, el pueblo palestino, y el saludo siempre presente al pueblo haitiano, que está llevando unos niveles de confrontación y avances, ¿verdad?, también en la organización, en un montón de cosas. Creo que reconocer eso también es reconocer los cambios que nos dan esperanza de que muchas cúpulas podrán darse vuelta, pero que los pueblos siguen peleando y que la perspectiva está por ahí. Por último, Fernando, que se nos va el tiempo, insistir con el eje, ¿verdad?, parte de nuestra consigna, que es la lucha en contra de esta reforma, ¿verdad?, la lucha en defensa de la seguridad social en contra de esta reforma, afirmar allí el compromiso, que no hablamos solo como 26 de marzo, ¿no?, que nos supera ampliamente en cuanto a la gente que está luchando por esto, en el marco del Moldes y otras cosas más, de la decisión firme de ir a un plebiscito, de juntar firmas, de que mediante el plebiscito se derogue esta reforma si sale votada, y que si no sale votada, con los 2 años de lucha, de organización, de pelea que llevamos en contra de la reforma, es el momento, aunque no se vote, de ir por las AFAP, ¿no? Porque cuando se habla de la restauración de derecha, creo que no fue el progresismo que avanzó en desprivatizar la seguridad social, el sacar a estos piratas, como se decía, de la seguridad social, y que volvió la derecha y volvió a instaurar el régimen de AFAP con Saldain, ¿no? Sino que se les dio amplio margen a las AFAP en los gobiernos progresistas, lo que nos demuestra que no hay voluntad en el progresismo de eliminar las AFAP, más bien hay mucha voluntad de conversar con el Fondo Monetario Internacional, que anduvo esta semana por el país conversando con todos también, ¿verdad? Entonces, reafirmar ese compromiso, ese planteo, esa decisión, también creo que fue parte muy importante del acto de ayer, ¿no? Sí, pero claro. Con esto me voy despidiendo, Fernando. No, pero escúchame otra vez, todavía nos queda un par de minutos, me parece. Bueno. En el tema este de la seguridad social, creo que lo de Francia es muy importante, ¿verdad? No es que otros países no lo sean también, sobre todo por los movimientos últimos de la política francesa. Digo de la cúpula, algunos, ¿no? Los que nos llegan acá, ¿verdad? Porque mirando de afuera, ¿viste que acá el Uruguay se enamora del Louvre? Los que viajan así, que andan una vez por año por Europa, los que pueden, ¿no? Pero cuando están las masas en la calle, no se enamora nadie de eso, ¿entendés? Ahora, yo quiero recordar una cosa. El país o la conformación histórica del capitalismo que tuvo la Comuna de París, ¿verdad? El primer movimiento obrero que llegó a ejercer su destino, fue arrasado, pues. Después pasaron ahí 2 guerras mundiales, y me dedica a la segunda, la resistencia francesa, los maquis, todo aquello que fue heroico, ¿verdad? Y después podemos seguir, el 68 francés, la guerra colonial en Argelia, la pérdida del Dien Bien Phu en Vietnam, las batallas aquellas en el 50, y ahora esto. La revolución burguesa, Fernando. Exactamente, pero ¿qué digo? Y la revolución burguesa antes, casi nada lo del ojo. Entonces, que es una de las únicas, la más profunda de Europa, no del mundo, podríamos decir, ¿no? Pero digo, lo que está pasando ahí también no es casualidad, ¿verdad? Hay elementos objetivos, subjetivos, históricos. Entonces, pero qué casualidad, revienta con todo este paquete de la seguridad social, ¿verdad? Entonces yo le pido a los expertos uruguayos de la seguridad social que miren un poquito para dónde, porque en definitiva las cosas que hemos copiado las hemos copiado de Europa o de algún otro lado, ¿viste? Y algunas cosas le hicieron bien acá, ¿no? Tampoco le iba a sacar fuerza a lo que hicimos en Uruguay, a la seguridad. Pero digo, estos temas se ponen arriba a la mesa con más fuerza, no por solo por Francia, porque las explosiones sociales están dándose en muchos lugares. Y me quedo por acá, porque ya me pasé, pero hasta en Israel el problema está muy agravado, resultado de que de la agresividad de ese sistema, ¿verdad?, de aparte contra el pueblo palestino. Me quedo por acá. Buenísimo, Fernando. Ahora sí, entonces, hasta el domingo que viene a todos los compañeros. Los volvemos a saludar. Un gran acto, la verdad, y bueno, con esta fuerza a seguir este trabajo político con más fuerza, redoblando esfuerzo. Un saludo, hasta el domingo que viene. Bueno, hasta luego. Pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Dos con un seis, dos con un seis, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Dos con un seis, dos con un seis, de marzo es un 26. Bueno, acá estamos en la segunda parte de la audición del 26 de marzo de los domingos, y ahí estamos con el compañero Gonzalo Martínez, también integrante de la dirección nacional del 26. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día, Fernando, buen día a toda la audiencia. Muy bien. Un gusto compartir esta audición con, bueno, una fecha bien particular, como se viene diciendo, por supuesto, y se viene recordando. Así que un gusto también de encontrarte ahí en el estudio. Sí. Bueno, acá estamos haciendo lo que podemos. Escuchamos. Tenemos algunos temitas, ¿no?, para ir viendo a la luz de lo que ha sido el acto ayer. Y algunas tareas que tenemos por delante también, ¿no? Sí, efectivamente. Como bien decía, ¿no? El primero que nada, saludar a los compañeros por el tremendo acto del día de ayer, enfrentando múltiples vicisitudes y dificultades que normalmente se nos presentan, a la cual se le sumó la inclemencia del tiempo, por lo menos durante buena parte de la jornada, que eso siempre limita y complica, pero la organización en su conjunto con todos los compañeros lo superó con creces, logrando llenar la fonoplatea con compañeros de distintos departamentos del país, con un montón de barrios de Montevideo, zonas aledañas, que realmente conformó y construyó un clima de festejo que son también los que caracteriza al 26, ¿no? Un optimismo combativo, porque bueno, como se decía ayer, a veces parte de la realidad, cuando uno la analiza, tiende a no generar buenas expectativas, ¿no? Pero cuando al análisis uno le incorpora la fuerza de la organización, las convicciones, los planes, uno ahí encuentra la fortaleza para salir a pelear, que es lo que nos toca hoy, ¿no? El día siguiente al acto es salir a pelear. Y bueno, como veníamos comentando, ¿no? No solamente estamos celebrando nuestro aniversario, sino también hay un hecho histórico que es de corte político programático, si se quiere, que fue el lanzamiento públicamente y con fundamentación ante la masa de lo que fue un programa de liberación nacional y apostando al socialismo, ¿no? Aquel programa fundacional de 1971. Sí. Cuando uno repasa los discursos de la época, de aquel 26 de marzo, encontraba un contenido de clase muy clarito, ¿no? Porque también allí se hizo un análisis de la situación política del país del entonces, encontrando las explicaciones y los motivos de por qué la clase obrera, los trabajadores, los jubilados, los jóvenes se encontraban en esa situación de crisis, de desamparo, un Estado un país, mejor dicho, estancado, ¿no?, desde el punto de vista económico, con una hostilidad imperialista muy, muy clara, muy viva. Y a partir de ese análisis social, político, de clase, se colocó arriba de la mesa con total claridad un conjunto de propuestas que, hasta si uno lo piensa, siguen siendo completamente vigentes y siguen siendo completamente necesarias, ¿no? Porque la vigencia se da en la medida de que no se avanzó nunca en la concreción de esas propuestas, ¿no? Porque uno dice, bueno, es necesario hacer tal cosa, pero si nunca avanzó, bueno, la vigencia es plena, porque la realidad es verdad que ha ido cambiando en algunos aspectos, pero la esencia se mantiene. Y hay ejemplos muy muy claros. Recién ustedes estaban comentando con Carlos el tema de la tierra. Cómo el problema de aquel entonces pasaba que la concentración de la tierra estaba en ciertas personas con cierta dimensión, y en la actualidad eso ha tenido un crecimiento exponencial. El crecimiento ha sido exponencial en cuanto al acaparamiento de la tierra, pero el problema se ha agravado también porque se ha reducido las manos, la tenencia de los individuos que poseen la tierra, ¿no? Y ante esa realidad, ¿cuál es la solución? Es la reforma agraria, lo que se planteaba recién. Es distribuir la tierra y colocarla además al servicio de la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Una producción planificada acorde a lo que necesita el país, tanto para el consumo nacional interno de las personas, pero también pensando en clave regional y de conveniencia de los pueblos, ¿no? Y eso va directamente contra el gran capital que hoy es el que domina la tenencia de la tierra, ¿no? Y así podríamos seguir hablando de otros temas, que a mí me parece otra cuestión crucial, que siempre se habla vinculado a la reforma de la seguridad social, que es el sistema financiero, ¿no? Que es la gran banca privada, que en la actualidad eso ya tiene un volumen que es hasta muy difícil de dimensionarlo, de calcularlo. Pero lo que sí es claro es la postura que se ha tenido de los distintos gobiernos para con la banca privada. Y pongamos un ejemplo. Cuando asume el Frente Amplio en el gobierno, allá en 2005-2006, de las primeras medidas que impulsa, encabezada por Danilo Astori, que fue un conjunto de modificaciones, de reformas económicas, entre ellas estuvo la eliminación del impuesto a la actividad bancaria, el IMABA. Y esa eliminación de ese impuesto no fue sustituida por algo más abarcativo, más complejo, de mayor beneficio para la sociedad. No, no, directamente se eliminó y no se puso más nada. ¿Y qué implicó esto? Que los bancos dejaran de pagar ese impuesto y por lo tanto que el Estado dejara de recaudar. En aquel entonces la cifra rondaba los 90 millones de dólares. Hoy podríamos hablar, por el desarrollo que tuvo el sistema financiero y la red de cobranza, por el volumen que acaparan y por los activos que manejan, estaríamos hablando, si no me equivoco, por unos 300 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra muy importante que bien le vendría a la sociedad, al pueblo uruguayo, de contar con esa plata para invertir en los recursos, en los que no hay, en lo que falta. Entonces, cuando en el 71 se planteaba la nacionalización de la banca y enfrentar al sistema financiero privado que está atrás de todo, vaya si será necesario y vigente encarar esa tarea en la actualidad, ¿no? Como decíamos, vinculando esto a la reforma de la seguridad social, ¿quiénes son los que van a seguir incrementando los bolsillos con plata de los trabajadores? Y el sistema financiero, ese que a la vez juega con el Estado, porque nos hemos cansado de escuchar a Yamandú Orsi, a Carolina Cose, a los distintos ministros, de que se anuncian obras y que cuando se preguntan de dónde sale la plata, sale de la AFAP, ¿no? Son estas administradoras las que, utilizando la plata de los trabajadores, invierten en obras, y después el Estado queda doblemente enganchado, porque le tiene que dar el aporte del trabajador y a su vez le tiene que pagar por el préstamo que recibió de la AFAP. Y entonces, en esa calecita, el sistema financiero, utilizando siempre la plata de los trabajadores, los ahorros, desarrolla un mecanismo de ganancia permanente, sistemático, y que tiende a incrementarse. Entonces, será una propuesta de 52 años atrás, es verdad, pero en la actualidad, explícame cómo enfrentar el sistema financiero si no es a través de la nacionalización de la banca, ¿no? Seguro. Sí, yo creo que hemos entrado, sin decirlo, en lo que significó un gran salto hacia adelante en el país, ¿no? Que son aquel programa histórico que se definió en la calle, ¿no? Cuando surge el Frente, ¿no? Y que tiene cierto 52 años. Pero vos fíjate lo que está pasando, para poner un dato nomás, con la banca mundial en este momento, ¿no? Quiebran los bancos, se pierden países, se quiebran empresas. Ayer leía que en Estados Unidos más de 2.000 empresas, 3.000 empresas estaban con esto del del banco que quebró, y lo mismo en Alemania, y podíamos seguir en Suiza. Y parece como que el capitalismo, todo el mundo al trotecito anda lo más bien, maravilloso, Cada vez hay más misiles, eso sí, de los que quieran, ¿no? Ahora, los problemas del mundo no los resuelven. Tiene que ver la banca con esto, mucho que ver. Yo fíjate, yo lo tengo enfrente porque en la juventud salió hoy, ¿no? No te lo voy a explicar a vos el tema en la página 6. Todo esto del programa histórico vigente, ¿no? Exacto. Que habla de esto de la nacionalización de la banca y que, bueno, se ha dicho tanta cosa contra la nacionalización de la banca, no tanto de la derecha ha estado siempre en contra, pero sobre todo la izquierda, que lo ha omitido, ¿verdad? Lo ha, así, se ha olvidado de esto, lo ha tirado a un papelero. Omitido quiere decir, ¿te acordás del sujeto omitido? Yo estudiaba idioma español en una época, era sujeto omitido, era porque no había sujeto. Bueno, esto igual, omitieron el problema del capital financiero y por lo tanto el programa histórico. Uno de los problemas fundamentales, la reforma agraria que hablaste antes, ni hablar, ¿verdad? Porque... Claro. Ni perejil les da para plantar ya, con todo lo que están haciendo, ¿no? Y varios del progresismo que son los fundamentales que han habilitado la privatización de la tierra, ¿no? Y de las zonas francas y todo este paquete. Entonces, vaya si tiene importancia, porque programa hay, ¿verdad? Es como, el problema, ¿sabe cuál es también, Gonzalo? Porque te voy escuchando y me van refrescando algunas cosas. Es que toda esta política dominante de hoy, ¿verdad? Continuista, y la de oposición muchas veces también, ha olvidado de los sujetos históricos de la revolución y del proceso de cambio. Que para nosotros siguen siendo los trabajadores, sigue siendo la clase obrera, siguen siendo la gente vinculada al campo, siguen siendo los intelectuales, y los ha olvidado porque ni siquiera la ciencia le dan bolilla a veces. Cuando le dice verdades, le pasa lo mismo que a Galileo hace 500 años. No lo ponen en la, ¿cómo es que se dice? En la hoguera, porque bueno, es muy es muy duro capaz para algunas. Pero lo mandan al ostracismo. Acá Siberia tampoco te pueden mandar, pero no te saca en ninguna radio, no te saca en ningún... Entonces no existí. ¿Y eso qué? ¿Verdad? Entonces, acá está el 26 diciendo su verdad, lo decíamos hoy al principio, la verdad siempre ha sido revolucionaria. Y esto no es un invento nuestro, ¿eh? No. ¿Sabés quién lo dijo? La primera vez que lo escuché, se lo escuché a Fidel. Y la segunda vez que lo escuché fue a Belletti, en un acto del 26 fundacional en la Plaza Libertad. ¿Verdad? La verdad es revolucionaria. Por eso que la quieren matar. Vos fíjate que a los Tupamaros, en su época, le decían los innombrables. Fue peor, porque eran tan obtusos que lo encajaba innombrable a uno, como yo qué sé, hacerle propaganda gratis. Claro, sí. No, pero además en esto de ir diciendo la verdad, ¿no? En ese programa del 71, que evidentemente se corresponde a la comprensión y a la dimensión del momento, ¿no? Sí. Pero que la realidad ha ido cambiando, y ese programa en realidad es el punto de partida, porque a ese programa en la actualidad hay que incorporarle cosas, no quitarle, porque esto que decíamos, bueno, repasemos, la nacionalización de la banca, fundamental, el tema de la reforma agraria, agrícola, fundamental. El tema de la soberanía y la producción industrial, fundamental. El tema de la autodeterminación y la no intervención extranjera, tema clave. Ahora, a todo eso hay que seguirle agregando elementos que se corresponden a esta etapa de la sociedad uruguaya y del mundo. No se le puede restar, hay que sumar. Pero además, también hay que dar respuesta programática a la realidad que han gestado otros actores políticos, ¿no? Por ejemplo, en este momento donde este gobierno está aplicando, concretando la reforma de la seguridad social. Bueno, en los programas de izquierda tiene que estar, en el marco de la campaña, el impulso de una propuesta que enfrente a la reforma. Y será tras un plebiscito. Pero si eso no se logra, no se llega a concretar, tiene que ser una bandera de gobierno real, la de enfrentar, no la de conciliar y acordar. Bien. Y lo mismo pasa con la LUC, ¿no? Esta ley de urgente consideración que tanto ha golpeado los intereses populares, que a veces hasta lo hicieron de forma tan discreta y solapada, que la concreción en sí misma ha quedado difusa, ¿no? La gente en realidad en su momento se discutió el contenido, lo que iba a perjudicar, pero ahora nadie ha salido a decir esto es consecuencia de la LUC. Lo han hecho de una forma muy sutil. Pero hay senadores en este país, de la fuerza política opositora, supuestamente, del MPP en concreto, que dicen que la LUC ya fue laudada por el soberano y que no se espera eliminarla en un próximo eventual gobierno progresista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una rebaja del programa, porque si vos en tu programa tenés elementos que se oponen y se enfrentan a la LUC directamente, y vos en un eventual gobierno no la vas a eliminar, ¿qué quiere decir? Que estás retrocediendo en el contenido de tu programa, ¿no? Lo vas tachando en definitiva. Si vos no estás dispuesto a enfrentarte a las cosas, porque ya están laudadas en teoría, entonces tenés que ir reduciendo tu programa en vez de ir a más. Y un ejemplo muy claro de esto es la impunidad, ¿no? Cuando se ha tratado históricamente y se ha señalado la necesidad de ir por la justicia, de ir por la verdad, de terminar con la impunidad, bueno, hay quienes, pudiéndolo haber hecho, no lo hicieron, incluso estando en su programa. Hoy capaz que está difícil encontrarlo en los programas de gobierno, pero basándose en este criterio que decíamos recién, como el pueblo ya lo dudó, entonces no podemos eliminar la ley de impunidad. Ah, vaya voluntad política la que se tiene, vaya firmeza en los principios. Entonces, acá hay que revalorizar el contenido y el concepto de un programa electoral, que es el que construye unidad, ¿no? Porque es la base programática, la base teórica para la concreción material de forma colectiva, ¿no? Una vez que se tienen las posibilidades. Entonces, sí. Hay quienes lavan los programas como quien lava el trapo de la cocina. Y nosotros lo defendemos aquel del 71, pero vamos a más. Hoy hay que incorporarle el enfrentamiento a la ley de la seguridad social, hay que incorporar el enfrentamiento a la reforma educativa, hay que seguir peleando por derecho de equidad, por supuesto, a nivel social, pero no podemos ir a menos, hay que ir a más. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los desafíos son mayores para las fuerzas políticas revolucionarias. Y hay que tener mayores firmezas. Hay una cosa que estás diciendo ahí, que la tenía anotada por acá, por eso quiero meter un poquito la cuchara. Es esto el tema programático, ¿viste? Que tiene una gran importancia. Porque uno después que va estudiando, ¿no?, los comportamientos sociales y de las clases, se da cuenta que todas tienen un programa, ¿verdad? A veces a algunos les cuesta más entender esto que a otros, pero bueno, después que lo entendés, lo entendiste. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Porque en el debate político a veces se nos dice al 26, no, que esto, que el primer vuelta, que la segunda, que la otra, bueno, está, pero lo principal es el programa. Entonces, nosotros queremos discutir los temas programáticos también en la elección, y no qué figurita más linda vamos a poner y con qué gorra lo vamos a poner y imitando a qué político hay que imitar para sacar más votos, porque eso no sirve para nada. El primer vientito medio duro así que venga de lucha política o social se borra todo, y hay que empezar de nuevo. Es como un castillo de naipe, ¿viste? Hacés alianza, pero si no tenés idea en el medio, que sirvan a los trabajadores, ¿para qué sirven las alianzas? Y te puedes ir al revés también, ¿verdad? Con programas solo tampoco. O sea, vos precisás dar una lucha política, dar una lucha organizativa, convencer. Y no sé. Porque acá hay un gran debate que tiene que dar la izquierda, que es también sobre los medios de comunicación y cómo hacer política. Digo, hay cosas que pueden estar claras para alguno de nosotros o no, pero lo que no podemos renunciar es a esa capacidad de aprendizaje, ¿verdad? Y a mantenernos firmes en determinadas ideas fundamentales. Y yo decía esto porque es una unidad, ¿verdad? Tanto la unidad política, la necesidad de que nuestra unidad crezca, ¿verdad? Que la Asamblea Popular, que la unidad popular crezca, pero en base a nuestro programa, lo decimos con mucho cariño, pero es así, ¿no? Y ampliando algunas cosas, porque también es cierto, hay aspectos que siempre hemos, en estos últimos 10 años hemos visto temas, ¿verdad?, que se han ido incorporando. Como yo creo que puede pasar esto que viene también, ¿no? Sí, claro, sí, tal cual. Hay que aglutinar, sumar fuerza, unir, pero con criterio y principio, que son los que permite justamente esa unidad. Si no, para conciliar y negociar ya hay muchas expresiones políticas, incluso con muchos cargos, ¿no? Acá vamos por la pelea, en serio. Fernando, estamos llegando medio al final, pero queremos justamente alentar a la gente a que adquiera el semanario La Juventud en la edición de ayer, que bueno, hay está compañeros bueno. que distribuyen en todo el país, y no pueden hacer también la suscripción en la imprenta a través del 2924-7971, allí logran la suscripción, y también ir anunciando que bueno, hemos superado hemos logrado este objetivo del alto aniversario del 26 de marzo, y tenemos por delante tareas importantes vinculadas a la seguridad social, pero también a nivel partidario, a nivel de la fuerza de izquierda, se viene en abril el acto aniversario de la Asamblea Popular, que sobre esto iremos conversando en las próximas instancias, pero ir colocando en la agenda a los compañeros que el 22 de abril se estará realizando el acto aniversario de la Unidad Popular, así que lo vamos anunciando para que todos ya pongamos las pilas en esa tarea. Muy bien. Bueno, nos y nos estamos yendo entonces. Exactamente. Nos encontramos la próxima, Fernando. Muy bien. Bueno, saludos, compañeros, un abrazo. Y saludo nuevamente a todos los compañeros que vimos ayer. Y a los que sabemos que no pudieron estar, pero con razones sobradas a veces. Ayer fue una reafirmación de todo nuestro trabajo y sobre todo de proyección. El 26 sigue estando en una trinchera de lucha en los temas fundamentales. Hasta el próximo domingo y muchas gracias.